Escucha La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Comencé a caminar con los miedos de disfraz y una mentira por creer y un par de historias que contar una y otra vez. Con la vida tropecé. Es difícil, ya lo sé. Y toda esa ilusión en pura esencia se tornó. Hola, hola, hola, hola y bienvenidos sean todas y todas a esta nueva sesión de La Vieja Guardia con todo el poder del rock en este mes de octubre. Sí, señor, La Vieja Guardia a través de la señal de www.7rockradio.com, Potenciados Radio Sur Argentina y Cerebros Exprimido. Claro que sí, le damos las gracias en 7 Rock Radio al señor José Manuel Fong, directivo de la estación, David Yepes en la producción general, Eric Sculping, marketing y diseño, Frank López en la musicalización, Roberto Arteaga por allí de coordinador de 7 Rock Radio. En Potenciado Radio Sur, un gran abrazo a Beca y a Ariel, y por acá en Caracas, en la capital, Cerebros Exprimido, a mi amigo Osman Ruiz y al pana Luis Orozco. Todo el equipo de producción a nivel radial comentado por acá, y ahora es la presentación del team. Del team de la vieja guardia, sí señor. Por allí tenemos a Betty Martinolas desde Argentina y su sección La Dama y la Música. Carlitos Ortega en la coproducción y esas bandas que siempre nos presenta. Elisa Hernández y sus efemérides desde acá, desde Valencia. Efemérides de la vieja guardia. Y quien les habla, conduce, produce, mezcla, edita, monta y todas las cositas que usted escucha por allí, Roberto Arteaga Núñez, productor y conductor de la vieja guardia. Todo el equipo completo. Y ahora sí, sí señor, que estábamos escuchando por allá. En principio la gente de Acásica con ese tema llamado Disfraz, y luego nos venimos a Aiden con el tema La Fiera y el tema Victoria. Así que pues, ya listo, conocidos los temas, vamos con más. Desde Valencia, Venezuela, la vieja guardia, con todo el poder del rock.

suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Poder de uno de la banda venezolana Derian, sí señor, sonando en La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Y anterior a esto, la banda paraguaya Blasphemer, el primer tema Norairo Sapucay, entre paréntesis Acosta New. El segundo tema de la banda Blasphemer, Vapor Quest, es la banda paraguaya, sí señor, de mi amigo Luis que está por allá. Y Derian, pues hablando de ella, esta banda valenciana de acá de Venezuela, con este tema El Poder de Uno. Y pues hoy vamos a estrenar este tema llamado Vientos de Muerte, sí señor, de la nueva producción de esta banda valenciana, Vientos de Muerte, en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock y del metal, desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com. Potenciado Radio Sur Argentina y Cerebros Exprimidos. Escucha La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Pequeñas reuniones en casa de un viejo pastor del lugar. maldad. Estás escuchando La Vieja Guardia. ¡Gracias! Ella es Betty Martinolas, la dama y la música, entrevistas nacionales e internacionales. La dama y la música, con Betty Martinolas, desde Argentina y para el mundo entero. Hola, buenas noches. Soy Betty Martinolas desde la provincia de San Juan, Argentina, en la vieja guardia con mi amigo Roberto Arteaga. Hoy les voy a hablar de la banda Pasaje. Está integrada por Fran Luc, cantante, Gustavo Giachero en viola, Fernando Adva en batería y Pablo Garay en bajo. Es un rock alternativo fusión. La banda se forma en Villa Mercedes, San Luis, a principios del 2017, siempre con la intención de crear música original, buscando un estilo propio con interminables recursos y condimentos sonoros, lo cual mantiene en una búsqueda constante de sonidos, melodías y ritmos sin dejar de lado sus raíces rock-pop. En principio se consagran ganadores del Festival Villa Mercedino, calle Angosta Rock, teloneando a Capanga en su noche final, en el 2018. El siguiente logro vino de la mano de La Renga, al ser seleccionados por el líder de La Renga para telonearlos en el mega recital en el Estadio de la Pedrera. En el 2018 y por segunda vez consecutiva, fue ganadora de Precalle Angosta Rock y logró ser telonera de Ataque 77. En el 2019 fue seleccionada para representar a San Luis en el Cosquín Rock a través de un concurso donde se inscribieron más de 200 bandas, quedando Pasaje como la elegida para el Cosquín Rock 2019. Conquistando el título de ser la primer banda Villa Mercedina que participó en Cosquín Rock, lo cual generó el reconocimiento de la Municipalidad de Villa Mercedes a logros conseguidos. El 17 de octubre se presentó en Berlina Borsay, en Buenos Aires, un prestigioso bar donde estrellas y bandas emergentes suenan constantemente. En enero del 2019 fue seleccionada como la banda local previa a Arbag en el Mega Festival provincial Rock de la Casa. Inmediatamente les tocó cerrar el festival Villa Mecha Rock. En el 2020, posteriormente, ya en plena pandemia, se realizaron varios videos para fomentar Quédate en Casa, siendo uno de los más importantes la versión del himno nacional argentino, la cual se usó como la versión de festejo del 25 de mayo, con artistas locales cantado desde sus hogares. Todo este material está en el canal de YouTube de Pasaje. Presentación del videoclip de la versión del show Move Go On de Queen, Casa de la Música 2020, en febrero del 2022. Fueron seleccionados como la banda telonera de Arbac en el Mega Festival Provincial Rock de la Casa. Se puede encontrar el material en YouTube, donde se publica videoclip y presentaciones en vivo de la banda. El canal lleva el nombre de la banda Pasaje. En Spotify podrán encontrar 500 heridas como material original. Así se puede ver la apuesta visual y sonora de la banda, la cual está constantemente en crecimiento y evolución. El álbum 500 Heridas en todas las plataformas digitales. Su más reciente logro viene de la mano de Experiencia Emergente, siendo parte de la selección 48 bandas que ganó la capacitación con los mejores del rubro de la industria dentro de miles de bandas inscriptas en todo el país. Bueno, amigos, le voy a dejar dos temas de Pasaje. Espero que les haya gustado y nos encontramos la próxima semana, Dios mediante. Un abrazo a mi amigo Roberto y que todos ustedes sean bendecidos. Buenas noches, acá Gustavo desde San Luis, guitarrista de Pasaje. Quería mandar un saludo muy especial a Roberto y a Betty y agradecer la difusión de nuestro material. Esperamos estar muy pronto por allí, por San Juan. Así que bueno, toda la gente de la vieja guardia, saludos cordiales y bueno, nos vemos pronto. Gracias por todo. Escucha, la vieja guardia, con todo el poder del rock. Siempre estar a tu ver dolor. seguir, aunque sientas que no queda nada. ¡Ya ponte de pie! Señor, la banda es Pasaje, de allá de Argentina, San Luis. Específicamente, pues esta banda, Betty había anunciado un par de temas, pero pues en vista de que es muy buena, bien chévere, muy fresca todo lo que ellos hacen, pues colocamos tres temas de esta banda argentina, de allá de San Luis, la gente de Pasaje, sí señor. En La Vieja Guardia, la sección La Dama y la Música, de Betty Martinolas desde Argentina. Y nosotros estamos acá en Valencia, Venezuela. ¿Transmitimos de dónde, Roberto? ¿De dónde transmitimos? Pues desde acá, desde los estudios de Roberto Arteaga, a través de la señal de www.7rockradio.com, Potenciados Radio Sur Argentina y el circuito radial Cerebros Exprimido. Estás cubierto, estás rodeado, no tienes escapatoria para disfrutar de la mejor música, la música que te lleva La Vieja Guardia con todo el poder del rock. Y ya sabes, ubícanos en nuestras redes sociales como arroba Roberto Arteaga Núñez en Facebook, Instagram, Twitter, arroba La Vieja Guardia Radio Valencia en Facebook, Instagram, Twitter, Carlos Ortega, Betty Martinolas, Elisa Hernández en Twitter, Facebook, Instagram. Estás rodeado, chico. No tienes para dónde coger. Así mismo es, no tienes para dónde ir. La mejor música te la llevamos a través de La Vieja Guardia y todos nuestros circuitos radiales. Así que, pues, aquí estamos dándote lo mejor del rock latinoamericano, del rock suramericano, mundial, europeo, africano, oceánico, asiático. Cubrimos todos los continentes africanos. Así que esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock. We'll be right back. con el incendio de marchar. Sentinelas para un juego intentando represar. Abatidos por venganza, pesadillas sin final. Paradas clandestinas celebrando el descontrol. Cuidados a tierra en la nueva generación. Con banderas estandartes hablan de la salvación. Cerdos idealistas llevarán su religión. Efemérides de la vieja guardia con Elizabeth Hernández. Saludos a todos, por aquí Elizabeth Hernández. Les vengo a traer, como siempre, la sección de efemérides de la vieja guardia. Muy bien, comenzamos que un 27 de septiembre de 1986 muere Cliff Burton, quien fuera bajista de Metallica. Un 28 de septiembre del 2000 fue el lanzamiento del single One Step Closer de la banda Linkin Park. Un 29 de septiembre de 1963 fue el nacimiento de Les Claypool, cantante y bajista de Primus. Un 30 de septiembre de 1984, la banda venezolana La Misma Gente se impone con el tema El Negro Luis. Un 1 de octubre de 1994 fue el lanzamiento del single A Double Moon de Megadeth. Un 2 de octubre de 1951 nace el cantante Sting. Un 3 de octubre de 1987 los Guns N' Roses lanzan el single Welcome to the Jungle. Muy bien, este es todo por hoy. Gracias a los que sintonizan cada semana el programa. Gracias a Cerro Radio. Gracias a Potenciado Radio Sur Argentina y gracias al podcast Cerebros Deprimidos. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Yo te voy a hacer. Solo voy a todo el sistema. Dale a tu cuerpo lo que necesita. Para el marihuano que es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia. Ay. Dale a tu cuerpo lo que necesita. Para el marihuano es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia. Ay. En Cerebros Exprimidos encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rap. Dogmáticos que crucifican a los hijos bastardos que glorifican la vida de la escoria burguesa. Son gente de mentes de un mundo brutal donde solo hay tiempo para matar. No te olvides, no te olvides de protegerte. Sí, señor, el COVID todavía lo están lanzando por allí. El COVID todavía da vueltas, así que pendiente, lávate las manos frecuentemente, utiliza gel antibacterial, de vez en cuando tu mascarilla, de pronto por allí no te acerques tanto a aquel que demuestras algo de gripe. Alcohol por fuera, sí, señor, alcohol por fuera, y ¿sabes qué? Alcohol por dentro, sí. Y este consejo te doy porque... Pompeya el marino soy, un tipo muy singular, y vivo viajando por los siete mares. Pompeya el marino soy. Y después de ese momento de publicidad en La Vieja Guardia, continuamos con más de lo mejor del rock y el metal. Sí, señor, por ahí estábamos escuchando a la banda venezolana Traumas, con ese par de temas brutales, cómo no, Trauma, y el primer tema, Maleantes del Sistema, y este segundo tema, Muerte. Pues nosotros vamos a hacer algo con Carlitos Ortega. ¿Dónde andas, Carlito? Que no me ha dicho nada, vale. ¿Qué te pasa, Carlito? Dime algo, Carlito. Se viene el Mundial. Dime algo, Carlito. ¿Qué está pasando? ¿Qué vamos a escuchar? Carlos Ortega en La Vieja Guardia. Adelante, Carlito. Y de esta manera vamos a escuchar a la banda Stratus. No nos confundamos con el Stratus de Venezuela. Esta vez vamos a estar escuchando una banda que lleva por nombre Stratus también, pero es una banda de heavy metal formada a finales del año 2018 por el guitarrista y compositor Chris Rock y el vocalista y compositor Marcelo Lizondo. Entre el año 2019 y el año 2021, ellos comienzan y se desarrollan las grabaciones del EP lanzado el 15 de febrero del presente año, llamado Armageddon. Bueno, para los conciertos en vivo, ellos convocan a los sesionistas Martín de Paz en la batería y a Abel Belizán como en el bajo. Ya con este formato de banda, hizo su presentación oficial en plena pandemia, Roberto, ¿qué te parece? Y la misma se realizó en el mes de agosto del año 2021, en el programa de Diego Misari, Puro Heavy. Bueno, los planes a futuro de ellos son seguir grabando y presentarse en vivo lo más pronto posible. Entonces ellos están trabajando, están haciendo muchas cosas buenas, interesantes. Vamos a estar pendientes de ellos. Y bueno, los Stratus tiene como sus miembros de integrantes de la banda son Chris Rock en las violas, Abel Belizán en el bajo y Marcelo Lizondo en la voz. Vamos a estar escuchando esta poderosa banda Stratus de Argentina. Espero la disfruten aquí en La Vieja Guardia. We'll be right back. Estás escuchando La Vieja Guardia. La vieja... La banda es Dirty Trixie con el tema Stupid, y pues anterior a esto escuchamos Stratus argentino con el tema Armageddon. Sí señor, pues nosotros ya con esto llegando al final de la edición de esta semana, pues agradecido con todos ustedes por la oportunidad prestada para la misma. Sí señor, le damos las gracias a Seven Rock Radio, sevenrockradio.com, a mi amigo José Manuel Fon, directivo de la estación, David Yepes en la producción general, Eric Sculpin, marketing y diseño, Frank López en la musicalización, pues yo por allí ando de coordinador. Le damos las gracias también a mi gente de Potenciado Radio Sur Argentina, por allá está Beckett y Ariel, y también le damos las gracias al circuito radial Cerebros Exprimido, Osman Ruiz y Luis Orozco son los encargados de esta página web. Así que nosotros desde La Vieja Guardia, en nombre de Betty Martinolas y su sección La Dama de la Música, Elisa Hernández con su sección Efemérides de La Vieja Guardia, Carlitos Ortega y todas esas bandas que él no trae, y por acá a Roberto Arteaga Núñez, quien montadita mezcla La Vieja Guardia, producción y conducción, le damos las gracias a todos ellos y a todos ustedes por estar allí semana a semana escuchando La Vieja Guardia. Pues le doy las gracias a mi esposa Dayana Rodríguez, pues ánimo Amador, ánimo, así que por allí te esperamos para que andes de la mejor forma, tú sabes cómo es la cosa Dayanita, así que no te machicopales, te esperamos. Le doy las gracias también a Bárbara Arteaga, que siempre está escuchando, Roberto Jesús Arteaga, por allí pendiente de La Vieja Guardia semana a semana. Nos vamos. Recuerda, la naturaleza